de Cazadores del Tiempo. Así que bueno, muchísimo regalo esta noche, esperemos que esté todo cordial, que sea en familia y disfrutemos de una velada espectacular con Cazadores del Tiempo. Y también va a haber cumpleaños, va a haber un cumpleaños aquí del señor telefonista Marcelo Renegado Helmi, que cumple los años el día 12. Así es, el día 12, y prometió a todos los que concurren esa noche una vuelta, una consumición sin cargo para todos, por supuesto. Por supuesto que sí, claro que se va a pagar la sidra para toda la gente que está ahí, para brindar, ahí muy bien. Pero claro que sí, después me lo decís. Bueno, así es. Claro, me está tirando onda aquí por la cucaracha, como dice, o por lo... Sí, no, él se ríe. No, va a poner, poniendo esta balaganza ahí, por lo menos una sidra, total la sidra, no, ¿cuánto sale? No podés, no se puede vivir pejoteando toda la vida, no se puede. Porque trae más miseria. ¿Qué hago con una sidra? Nada, porque la miseria trae miseria, así que bueno, el día de tu cumpleaños a ponerse, viejo, no podés, ¿viste? Claro. A ver, ¿qué dice, señor operador? A ver, dígamelo al aire. Ricky, me parece bárbaro lo de cumpleaños. Yo me comprometo a regalarle la torta, pero con dos sorpresas que salgan de adentro de la torta. Ah, bueno, eso es espectacular, ¿ves? Muy buena la idea. Le tiro algo así adelantadito. Dos señoritas. Dos señoritas, que van a salir de la torta. Uy, pero qué bueno. Ya Marcelo. Con eso, para que se quede tranquilo. Dos señoritas de bigote, ¿eh? Ah, no. Bueno, mira, es como lo que yo hacía cuando tuvimos una adivinanza. Y no, cuando tuvimos el pase de un baile. Ay, Ricky, claro. Esto me gusta. Ah, claro que le gusta, por supuesto. Y la que viene con la suegra y con bigote, entrada libre, gratuita, y se va a llevar de premio una parrillada. Ahí está. Qué lindo regalo. Esto lo va a pagar Marcelo. Dos señoritas de bigote. Hablando de las dos señoritas, una señorita de bigote se llama Hans Grey, así que quiero saludarlo. Wow, él es el, claro. Y la otra no será José María, ¿no? Puede ser. Bueno, gente, espero que lo estén disfrutando en tu recuerdo por siempre. Llamen, no se queden afuera, por la adivinanza, ¿eh? Y aquí nos acaba de llamar el dueño de Parrilla Bien de Campo, que hoy va a haber ganadores todos los sábados. De acá hasta el sábado 16 va a haber ganadores todos los sábados. Así que bueno, es un lujo que se da también, ¿eh? Gente linda, maravillosa, vamos a la música, Adriana. Vamos a la música porque lo tenemos aquí en la Argentina. Él es Andrea Bocelli, sí. Y te dice, vivo por ley, vivo por ella, vivo por ella, pensando que la amo profundamente. No recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad, vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella, yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad, más que por mí. Amor. Qué lindo tema, hermoso. Lo tenemos aquí, Andrea Bocelli, estuvo cantando, para todos los argentinos, espectacular. Qué de artistas internacionales, buenísimo, soprano, tanto como Plácido Domingo, como Andrea Bocelli, como nuestra soprano Virginia Tola, que estuvo cantando en... Ay, vos sabés, me voy a parar, como dice Mirta Legrand, la Chiqui Legrand, porque Virginia Tola, la soprano que cantó con Plácido Domingo, ¿es de dónde, Adriana? ¿Es de dónde? ¿De qué provincia? De la provincia de Santa Fe. ¡Me paro! ¡Santa Fe! ¡Qué grande Santa Fe! ¡Qué artista que larga Santa Fe a la fama, ¡Qué grande! ¡Aguante Santa Fe! Lo digo con orgullo porque mi viejo era de Santa Fe. Así que para mí es un orgullo, Así que bueno, para mí y para todos los santafesinos. ¡Parate, Ricky! ¡Ay, me paro! Lo digo y no lo digo. ¡Aguante Santa Fe! Un beso grande para Adriana, que la foto de los cazadores del tiempo salió re linda, sí, salió re linda, con porta micrófono, dice, incluido. Saludos. ¿Qué quiere decir con eso? No sé, es cuestión de que ¿qué le pasa a los cazadores del tiempo con la locutora? Es cuestión que mire. Ojo al piojo, Es cuestión que mire la página, sí, que mire la página de internet. Y ahí me van a ver, gente bonita, maravillosa. Saludos para Lucas, Vale, María, Mariflor y Juli. Para todos ellos, para Juli, un beso enorme. ¿Para quién? Para los cazadores del tiempo junior, por supuesto. Este beso va para ellos, bombones. Así es. Vamos de nuevo con la adivinanza y después vamos al siguiente tema. A ver, por aquí, los por allá. Los guaguancó, Ricky Latino, los guaguancó. ¿Qué es? Es una danza caribeña. Es una danza tropical, un instrumento musical o una fiesta familiar caribeña. ¿Qué significa el guaguancó? Es una danza tropical, un instrumento musical o una fiesta familiar caribeña. Llama ya y decinos al 49 11 97 95 49 11 97 55. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 15 40 39 86 38 y 15 58 23 07 80. ¿Qué significa el guaguancó? Es una danza tropical, un instrumento musical o una fiesta familiar caribeña. Llama ya. No te quedes afuera, llama, porque los premios son fabulosos. Pero sí, una cena para tres personas, gentileza de parrilla, restaurante bien de campo. Y el segundo premio es un CD de quién, de los cazadores del tiempo. Claro, y la una gente está llamando porque quiere los compas, quiere el y CD una de consumición cazador. Sin cargo para dos personas para el día 16 de abril en parrilla, restaurante bien de campo. Y con el número de la entrada, sorteo gratis toda la noche. Les digo, desde aquí le hago un reto, pero chiquitito. Cazadores del tiempo, a ponerse las pilas, a ensayar, porque se viene una noche espectacular, ¿Están escuchando? A ensayar, a poner todos los temas que hay para la gente, para que se mueva la gente esa noche, porque tenemos que reventar la noche. Por supuesto, así Ricky. Es. A ponerse las pilas reventar, todos juntos. Vas a ver que va a estar formidable esta noche, porque los cazadores del tiempo arrasan con todo, Ricky. Así es. Bueno, gente linda, seguimos con muy buena música, Seguimos. Dale, Ricky. Con la música romántica. Sí. ¿Se viene? ¿Quién? Cristian Castro. Y le dice a todos los románticos, mi vida, sin tu amor, ¿qué sería? Oh. Una historia que ha llegado a su olvidar.

Bien, y tenemos más mensajes, pero claro, vamos a, de acuerdo a cómo van cayendo, porque son muchísimos. Entonces, bueno, lo vamos a decir a todos, vamos a tratar de decirlo a todos en esta horita, en esta media hora que queda ya. Sí, Adriana. ¿Qué significa el guaguancó? ¿Es una danza tropical, un instrumento musical o una fiesta familiar caribeña? ¿Qué significa el guaguancó? ¿Una danza tropical, un instrumento musical o una fiesta familiar caribeña? Comunicate ya al 4911-9795-4911-9755. Seguimos compartiendo la música y ahora vamos a escuchar a nuestro queridísimo grupo, nuestra banda, que se llama Cazadores del Tiempo. Así que los invitamos a escuchar a Cazadores del Tiempo y dice Algo Contigo. La cantante es Lili. Escuchen qué bonito tema. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. Que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasaré por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. Así seguimos compartiendo con Cazadores del Tiempo y tenemos mensajes. Hola chicos, quisiera que no olvidemos a los combatientes de Malvinas, por su valentía, unirnos y homenajearlos. Dios tenga en su gloria por amor a su patria fiel. Fiel oyente, Norma. La adivinanza dice, es un instrumento musical. Quisiera pedir un tema incondicional. Muchas gracias, Dios bendiga sus proyectos. Norma. Bueno, gracias a Norma que está escuchando la radio, a todos los oyentes. Gracias y mil gracias a todos ustedes por hacer el aguante. A Merengue Latino y a, por supuesto, Tus Recuerdos por Siempre. Desde aquí ya no nos vamos a cansar de decir que las Malvinas son argentinas. Y estamos totalmente apoyo continuo con los veteranos de Malvinas, con nuestros queridos amigos veteranos de Malvinas, ¿eh? Para todos ellos, esa gente joven que hace 29 años salieron a pelear por su tierra, por sus islas Malvinas. Continuamos con la adivinanza. ¿Qué significa el guaguancó? ¿Es una danza tropical, un instrumento musical o una fiesta caribeña? Llama ya al 4911-9795, 4911-9755. Pero también, si nos querés ver y escuchar, en www.radiomaster969.com.ar. No, lo que me dice está acá, dice que en la historia del telefonista, dice que estuvo de parranda, ¿no? Y y en esta parranda lo invitaron a probar la ocasión con chicas, bueno, obviamente, y dijeron que tenía el doble gusto. Y claro, él quería saber qué era el doble gusto. Y bueno, entonces, bueno, aquí el operador me estaba contando la historia, que él anduvo también dando vuelta por ahí, jodiendo con él, y bueno, y me lo contó lo que es el doble gusto. Y dijo, no, el doble gusto, probalo vos. Y por eso que quedó así, medio, por eso que se va la cabecita y agarra la perinola, ¿cómo es que se llama? Agarra las sortijas y quiebra la muñeca. Claro, no, claro, no, es terrible. No, pero no creo eso de... No, para mí que se equivocó el operador técnico, Taca, ¿eh? Pero no es así, no es así. Él quería saber lo que era el doble gusto. Estuvo en esas noches de amor y dice, bueno, probamos, chica, a ver qué será el doble gusto, ¿para qué? Usted no sabe lo que se le apareció y se lo dejó en suspenso. No sabe lo que pasó. Bueno, gente linda, a ver, Adriana, a ver, dígame usted, que es una mujer muy seria en este caso. A ver, los llamados, los mensajes, ¿qué tiene ahí? Y llegó un mensaje, Ricky Latino. Me dejaste pensando en la historia de Marcelo y ya mi cabeza está carburando. Hola, saludos a Valentina, Tiago y Marcela. Ellos son Gustavo Coria de Fiorito. Y dice que es un instrumento musical, ¿eh? Y los tres últimos números de documento, 688. Bueno, sí, creo que esta gente la semana pasada ha ganado, si no me equivoco. Así es. Sí, esta gente ganó la semana pasada, ¿eh? Y va a estar el próximo 16 de abril. Espero que estén porque ellos van a perder. Y van a perder, aparte de la comida, del asado, qué rico el asado, bueno, se van a perder el espectáculo. Gente linda, ¿continuamos, Adriana, con la música? Continuamos con muy buena música, de la mano del chaqueño palavecino, que dice nuestro juramento. Este tema es nuestra historia de amor. historia de amor. Tema es espectacular, un tema que hizo en bolero el chaqueño Palavecino, ¿eh? Así que puede hacer de todo, bolero, folclore, ¿eh? Un poco de todo, hasta tango. Vamos a tener la novedad del chaqueño Palavecino cantando tangos. Bueno, gente, ¿qué le parece? Bien, espectacular. Esto va para mi amigo y conocido también, de Adriana, para Coria, la familia Coria. Bien, Adriana, sí. Así es, Ricky, ya estamos en la recta final de la adivinanza. ¿Qué pasó en el transcurso de la música? ¿Qué pasó? Y pasó, fuimos al sorteo, Ricky Latino, fuimos al sorteo porque ya estamos finalizando la adivinanza. ¿Qué significa el guaguancó? ¿Es una danza tropical, un instrumento musical o una fiesta caribeña? ¿Qué es una fiesta familiar caribeña, Ricky? Sí, esa es la respuesta, sí. ¿Qué significa el guaguancó? Es una fiesta familiar caribeña. Muy bien, muy bien, muy bien. Escucharon bien, ¿no? ¿Escucharon? Así es una fiesta familiar caribeña. Y el ganador en este caso el día de hoy es para José Luis de Vicente López. Sí, para José Luis de Vicente López. ¿Dónde se tiene que presentar con los tres últimos números de documento que ya se los estoy llevando a Parrilla Restaurant Bien de Campo? 585. ¿A dónde se tiene que dirigir? A Diputado Peldera, 1790 Lanús Oeste. Y el segundo premio, un CD de Los Cazadores del Tiempo. Y una consumición sin cargo para dos personas. Y también con el número de la entrada sorteo gratis es para Ana María de Lanús, con los tres últimos números de documento, 077, que será entregado esta misma noche. Claro, todo para la misma noche del 16 de abril a las 21 horas. Y le volvemos a repetir, no vayan porque ya está todo completo, ya está todo reservado. Así que bueno, por un lado lo lamentamos que va a quedar mucha gente afuera, y por otro lado, bienvenido el esfuerzo, el trabajo de todos, de todo, tanto como la producción de Merengue Latino, como la gente de Parrilla Bien de Campo, y también nuestro queridísimo grupo Banda, Cazadores del Tiempo, que también trabajaron para que esté toda la gente ahí. El próximo 16 de abril, 21 horas, ¿en dónde? En Parrilla Restaurant Bien de Campo, en Diputado Pedrera, 1790 Lanús Oeste. Así es, Adrián, así es. Tenemos todavía como para seguir trabajando, así que bueno, vamos a seguir compartiendo sábado a sábado y haciendo esta adivinanza porque la gente está ya acostumbrada, y vamos a seguir con toda la adivinanza y vemos el ganador, si no puede estar el próximo, como lo dijimos, lo aclaramos, el próximo 16 de abril, bueno, estará en un fin de semana que viene o el otro, o lo dejaremos quizás para el próximo mes de mayo, que ya lo tenemos agendado. A la gente de Cazador del Tiempo que está escuchando, a toda la gente, el oyente que está escuchando, ya tenemos la fecha, nos acaba de llamar el dueño, digo bien, de Parrilla Bien de Campo, confirmando la fecha para mayo, para mayo, es el día 17 de mayo. Cualquier otro inconveniente o movida lo vamos a ir tirando al aire sábado a sábado. ¿Sí, Adriana? Así es, Ricky Latino. Bueno, nos vamos despidiendo, Ricky. Sí, ya estamos ahí a un minuto o dos para terminar, ¿no? Bueno, me despido hasta el próximo sábado. Que tenga una bellísima semana. Ámense, cuídense. Saben que los quiero. Chao. Lo mismo digo. Bueno, a ver, Marce. Buena semana para todos. Bien, es cortito como ves, Mario, pero bueno, así es, nos estamos yendo. Y quedaría nada más para saludarlo a todos ustedes y nos encontramos el próximo sábado a la misma hora en este mismo dial. Chau, gracias por todo, chau. Es tarde a la noche. Ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su luz. largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa hoy. Sábado 2 de abril, mega fiesta en Cori. Con el líder de la movida tropical, Pablo Lescano, y sus damas gratis. No me has dejado ni un poquito de ti. Con el más querido, Oscarcito Belondi y su repandilla. Con el artista más destacado del 2010, el verdadero. Solo de mañana, solo de mañana. Con el grupo que está logrando ocupar su lugar, la Silver Chance. Así será la mega fiesta del poderoso de Capital. Cori Megadisco. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial. www.corimegadisco.com. Argenter Correo Internacional te acerca a tu familia. Cuando necesite enviar cartas, documentos o encomiendas, no lo dude más. Vaya a Argenter. Contamos con un servicio puerta a puerta. Los sobres llegan en solo 48 horas. Enviamos documentos urgentes en tan solo 24 horas. Llegamos a todos los rincones del Perú. También hacemos envíos a Bolivia, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Contamos con oficinas propias, lo que nos permite hacer un tratamiento personalizado de sus envíos. Llamando a nuestra central, podrá saber si su envío fue retirado. Porque Argenter le ofrece mucho más. Yo también elijo Argenter. Oficina Central, Avenida Corrientes 2451, primer piso, Capital Federal. Central telefónica 4951-3230, 4951-3230. Argenter te acerca a tu familia. Radio Master con un megadicto y Gordito Producciones presenta un esfuerzo sin precedentes. ¡Dale! ¡A los espectaculares! ¡Walter y Javier! ¡Hermanos Jaipen! ¡La orquesta más importante de los últimos 5 años! Viernes 8 de abril, en el mejor local de Buenos Aires. ¡Cori Megadicto! ¡Exclusivo! vivos y en única presentación. Los hermanos Caifén de Wendy Javier. Los hermanos Caifén con todos sus éxitos siempre y nunca. Los hermanos Caifén en el Cori Megahico. Escenario internacional. El mejor sonido. Luces y efectos especiales desde las 10 de la noche. Anticipará 40 pesos. Viernes 8 de abril, de parte de la historia, en la gran llegada de los hermanos Caifén de Walter y Javier. Solo en el Cori Megahico. Avenida Sainz 459, Pompeya. ¡Deja impresionante! ¡No faltes! Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Yeah. orgullo de tu papá. Es que de chiquito te sacaba a pasear, te daba el chupete, la comida, la boquita. Cuando vendía esto, como te hace la dormidita. Sóplame, sóplame, que me quemo. Sóplame, sóplame, prendo fuego. Sóplame, sóplame, que me quemo. Sóplame, sóplame, prendo fuego. Definitivamente el número uno. Ah! cambiar. Te lo digo aquí, mejor separado, vete ya de mí. Yo era muy feliz y te conocí. Intenté aguantarte, pero no fue así. ¿Qué te pasa? Me conociste así. Si no me entiendes mejor, vete de mí. Simple meme de Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Unidas para contarte lo que va a pasar en la noche de Cori Megadisco haciendo la previa, como todos los sábados de 19 a 21 horas acá, a través de tu radio. Bueno, mi nombre es Eugenio, te cuento en la conducción, en la operación técnica, lo tenemos a él, como siempre, ataca, firme sábado tras sábado, para ofrecerte la mejor música, el mejor sonido, la mejor diversión, y obviamente palpitar lo que va a ser la noche del más poderoso de todos, el poderoso de Capital, el poderoso de Pompeya, Cori Megadisco, que abre sus puertas a partir de las 22 horas para ofrecerte cuatro grandes shows en el escenario, como todos los sábados. Lo venimos haciendo, obviamente, siendo los número uno inigualables, porque esta noche se presenta el grupo que tenés ahí sonando, abriendo el programa. Damas, damas, damas gratis, obviamente con lo nuevo, lo último, Vete de mí. Canta ella, canta Romina Lescano, junto a Ana y Eli, y nos dice Vete de mí, en la apertura de este programa número 44 de Cumbe y Algo Más, la previa de Cori Megadisco, que va a estar hasta las 9 de la noche. Pero además de damas gratis, llega otro grande, llega nuestro amigo Oscarcito Belondi, la repandilla. Ahí lo tenés en la cortina. Esto es Muero por ti, junto a la bella Dalila, la diosa del verbo amar, que va a estar esta noche haciendo este tema. Oscar Belondi, se lo vamos a preguntar a él más tarde, a dúo con una fan, me parece que lo va a hacer, ¿eh? Porque obviamente Dalila no va a estar presente, pero lo va a hacer igualmente la repandilla. Muero por ti, un temazo, lo último de Oscarcito Belondi. Además, llega para vos el verdadero, sí señor, con la voz de Maxi, nuestro amigo Maxi, el verdadero, esta noche en Cori Megadisco, interpretando también los grandes éxitos de este grupo que naciera el año pasado. Ahí lo tenés, ¿eh? Ella quiere Zoom Boom. el verdadero y ese ritmo que arrasa de la mano de Andy DJ. Llega la noche de Cori. Cori, definitivamente, como dice nuestro pitador, el número uno. Sí, señor. Además, además del verdadero, llega para vos. Eso es, sí, señor. Cori Megadisco Show. Llega, llega la Silver Chain de la mano de Pablito, su cantante, la Silver Chains. Esta noche a Cori Megadisco. Ahí está, la Silver Chains. Suena para vos, debutando en Cori Megadisco, el debut de la Silver Chance. Ahora sí, la Silver Chance, con damas gratis de 22 a 23 horas esta noche en Cori. Toda la avenida está en 459 Pompeya. Más adelante te voy a contar qué tenemos para el próximo sábado, pero ya te cuento que el próximo viernes, 8 de abril, ¿quién se viene, Taca? ¿Quién se viene el 8 de abril? Los hermanos Jaipen a Cori Megadisco, de la mano de Walter y Javier, los hermanos Jaipen a Cori Megadisco. A partir de las 22 horas estarán presentes, obviamente, con todo su repertorio musical. Organizan Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Gordito Producciones y, obviamente, Cori Megadisco. Con entradas anticipadas a 40 pesitos nada más, en varias direcciones, ¿sí? Ahí están los hermanos Jaipen sonando en la cortina para vos. Será otro éxito seguramente de la mano de Cori Megadisco el próximo viernes 8 de abril. Así que a no perdérselo, a reservar sus entradas. Los hermanos Jaipen en Cori. Esto es la previa de Cori Megadisco. Más adelante te cuento, sábado 9 de abril, que va a pasar en Cori. Y también vamos a contar que va a pasar el 15 de abril, Taca, porque vuelve un grande del Perú a Cori Megadisco. Eso para el próximo bloque. Ahora, si te parece, Taca, antes de ir a la música nuevamente, vamos a ir a los títulos de este programa con nuestro amigo Pablo Lescano de Damas Gratis ahí en la cortina, sí señor, que nos saludaba también en la apertura. Había un saludo de Pablo Lescano, no lo vamos a tener por teléfono porque siempre anda muy solicitado. Ahí está. Hola, chicos, ¿cómo está? Para toda la banda de Guayra, vamos los pibos, aguante Damas Gratis, estamos acá en la previa, esta noche tocando en vivo, Damas Gratis. Y no le falta nada a ese programa, Taca, sí señor, gran producción ahí del señor Pablo Lescano. Para vos, obviamente, saludando a la previa de Cori Megadisco. Bueno, vamos a los títulos de este programa, ¿les parece? Esta noche, como te contaba, Damas Gratis, la repandilla, el verdadero y la Silver Chance en Cori Megadisco con las chicas gratis de 22 a 23 horas. Además, esta noche, en la nueva casona VIP, la presencia para vos, para mayores de 25 años, para solas y solos, de el grupo Contratiempo, directamente desde San Antonio de Areco. Además, el show del número uno, Oshi Junko, llega, sí señor, Oshi Junko, el número uno de los mediáticos, a la nueva casona. Mañana show de stripper para solas y solos, para ellas y para ellos también, obviamente, con entrada gratis mañana, Bueno, además, se vienen las peñas de Alfredo Guerrero el próximo 9 de abril, el próximo sábado, y también la de Mario Ibarra el 30 de abril, todo en la calle Perón 1281. Además, se viene nuestra gran fiesta el 24 de mayo en Palo Alto, ahí en la zona de Liniers. Vamos a tener presente también a grandes grupos para ese acontecimiento, ¿eh? Y llegó nuestro amigo, el señor Emiliano, cantante de Caricia, la sorpresa para el día de hoy. En un ratito, entrevista con él. Emiliano, Caricia, sí señor. ¿Cómo andás, Emiliano? ¿Todo bien? De primera, nos dice por acá Emiliano. Hoy está sonando lo nuevo de Caricia en la cortina, El señor Caricia. Después lo va a contar un poquito Emiliano, que se va acomodando acá en los estudios de esto que es la previa de Cori Megadisco, cumbia y algo más para vos a las 21 horas. Además, lo mejor de Walter y su grupo Impacto, el grupo Sombras, sonando en este programa. Y lo nuevo de los chicos de Estilo Bacán. Entrevistas con Emiliano de Caricia, como te contaba, en nuestros estudios. Y también en entrevistas telefónicas con los artistas que se presentan en Cori Megadisco. Además, vamos a tener para vos todo el deporte. El fútbol internacional, el fútbol del torneo clausura, el fútbol de ascenso y todo el polideportivo. Los mejores temas de la movida tropical. Concursos regalando entradas para las peñas norteñas. Tus mensajes y pedidos a nuestras vías de comunicación y muchísimo más. Ahora sí, Taca, vamos a volver a la música. Se viene sonando esta noche en Cori Megadisco, la repandilla y Dalila. Esto es la previa. 96.9 FM 1550. Muero por ti, dale. Thank you. Simple Memes, Gori, Gori, Gori, definitivamente el número uno. Thank you. quiero tomar porque una mala mujer, ay, me dejó tanto dolor y ya no sé lo que es. Sinceramente quiero llorar en la vena de mi ser, ay, me duele el corazoncito y ya no sé por qué me dejó sin su querer. Vivo acá donde el alcohol, por brillar de su sol mi corazón. Vivo acá donde el alcohol, porque ya me olvidó. Porque ya me olvidó. Porque ya. Presentamos al grupo Impacto Norteño con la voz de Walter. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré. Walter y su grupo Impacto Norteño presenta su primer disco con él. Walter y su grupo Impacto Norteño. Contrataciones 011-15-3547-6144. ID 718-3705. No te muevas de ahí, ya seguimos escuchando más cumbia y algo más. Magnum, control profesional de plagas, de Reinaldo Ramón González, especialista en control de plagas, limpieza de tanques de agua potable, en su dirección de Santiago del Estero, 366, segundo 23, o en su teléfono 4731-1879, celular 153241-4005, email magnum@datapool.com. Terry Ball, fábrica de bolsas, distribuidora de artículos de limpieza y electricidad. Pedidos al 456-4586-4052 o en su dirección de Alejandro Margariño Cervantes, 2523, de 8 a 12 y de 16 a 20. Terry Ball, lo mejor en artículos de limpieza. San Antonio Destapaciones, desobstrucciones y desagotes, destapaciones mecanizadas las 24 horas. Somos la mejor opción para su consorcio y su mayor beneficio. Y además ofrecemos guardias permanentes las 24 horas y no cobramos adicionales por horario. San Antonio Destapaciones, pedidos de servicio al 4918-5245 o visítanos en nuestra página web www.icadestapaciones.com.ar. Ya salió Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Néstor en bloque, más allá de la cumbia. Román habla de su nuevo CD y sus proyectos. Nos fuimos de gira con Macaco. Las reflexiones de Sebastián Mendoza. Darío, un clásico que se renueva. Dani Hoyos llevará la guaracha al Gran Rex. Además, Amar Azul, Alan Sinali, Grupo Brindis, El Lobizón, Beto Riva, Marco, Sonido Básico, Play, 18 Quilates, La Otra Dimensión, Juanse, un póster gigante de yerba brava y todo lo que tenés que saber de la movida. Revista Música de mi Tierra, y kioscos de diarios y revistas. Simple meme de Cori, definitivamente el número uno. Nuevamente, te gusta, aquí está. Para hablar de noche. Acá a través de Radio Master 96.9 y también en Duplex con la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración. 19 horas 35 minutos. Acordate que esta noche en Cori Megadisco, cuatro grandes grupos en escena. Llega Damas Gratis, llega Oscarcito Belondi, la Repandilla, llega para vos también El Verdadero y llega la Silver Chance con las chicas gratis de 22 a 23 horas. Más adelante te voy a contar lo que tenemos el próximo fin de semana en Cori. Y para el mes de abril tenemos Hermano Jaipen el próximo viernes directamente desde Perú. Y además, ese está acá y le avisamos. Prendelo con el del medio, el botoncito del medio, y con ese inicias para grabar. Ahí tenemos todo listo. Entonces, entrevista en vivo en nuestros estudios. Para vos llega Emiliano del Grupo Caricia. Lo tenemos acá. Abríamos con el tema Agonía de Amor del señor Dilber Aguilar, interpretado para toda la gente del Perú, pero lo tenemos hoy en nuestros estudios a un grande, a Emiliano, que muchas veces lo tuvimos por teléfono, y el grupo Caricia acá. ¿Cómo andas, Emiliano? ¡Qué presentación! Gracias, Eugenio. Por favor, merecida la tiene, señor. Siempre la buena onda con nosotros, así que qué manera de homenajearte acá en el estudio, que de esa manera, ¿no, Emiliano? No, la verdad, muy contento de estar en la radio. Siempre te dije, te prometí que iba a venir un día a visitarte. Exacto. Así sí, que sí. Acá estamos, visitando la radio, conociendo las instalaciones, que no conocía esta parte, muy bonito, viendo a viejos amigos, como mi amigo Taca. Taca, un prócer de la movida, no, sí, del sonido, de todo, ¿no? Hay billetes con la cara de él, Sí, ya, es popular, es popular. Un patacón. un lecón, un patacón, ¿no? Un lecón. ¿Te acordás lo que era eso? Sí. Qué terrible. Qué bueno, época. La verdad, muy contento. Ajá. Así pasaba ese temita Agonía de Amor, que lo hicimos al estilo del grupo Caricia. Así que muy contento con la producción nueva. Son 5 temitas que salen un compilado junto a nuestros amigos Los Charros, Media Luna. Así que ajá, muy contento. Ah, y el grupo Calamar también, un grupo. Lo presentaste el otro día acá en la M, puede ser un temita del grupo. Presentamos un temita, lo quiero mucho al cantante. Fue también integrante del grupo Caricia en el año 1998. Después entré yo a la agrupación en el 99, así que le mando un saludo muy especial. Orteguita le decimos cariñosamente, así sí, que sí. También se viene Calamar, Media Luna, Los Charros y obviamente Caricia, ¿no? Obviamente grandes de la movida tropical, grupos que siguen siempre vigentes. Hoy en día, ¿quién está cantando en Media Luna, Emiliano? Ya que salió el tema, ¿no? En Media Luna está cantando el chicos que tocaba el güiro, el mítico güirista, cuando estaba Pablito Ayala, el cantante claro, original, Pablo Ayala, el verdad. Fallecido cantante. Así es. Y bueno, él sigue como cantante en la agrupación Media Luna. ¿Sabes? Bueno, muy bien, entonces con los grupos de la mano de ustedes, le vamos a mandar también saludos a nuestro amigo El Zurdo, que hizo posible esta nota, hoy estuve hablando con él. Emiliano, contame un poquito cómo viene la actualidad del grupo Caricia, ya que hablábamos de los temas nuevos y esto. Vienen haciendo buena cantidad de show, pero han salido, me contabas antes de arrancar la nota, un poquito del circuito de los bailes de la movida tropical. ¿Están haciendo show por otros lados también? Sí, la verdad que, o sea, siempre tenemos nuestro circuito armado, que lo respetamos siempre, pero últimamente estamos haciendo fiestas privadas, fiestas políticas, así que cuando la gente no vea carteles de Caricia, no se piense que no estamos tocando a full, nada más que estamos haciendo claro. Muchas fiestas privadas. Cuando arrancamos a tocar en una fiesta privada, se empezó a hacer como una cadena porque la gente le gustó y bueno, empezamos así. Igual que en las fiestas políticas que estuvimos, pasa lo mismo, que esta noche estamos en un par de ellas y también tenemos el circuito bailable bailantero, ¿no es cierto? Como siempre. Pero exacto. Bueno, es así la cuestión, hay que adaptarse a lo que está pasando en este momento, así que contento con la vigencia del grupo, que ya va a cumplir 20 años en la movida tropical, así que estamos muy contentos de estar vistiendo siempre esta camiseta, junto a Zurdito, que somos los más antiguos del grupo, y bueno, los chicos que nos están acompañando ahora, que gracias a Dios la gente, cada vez que nosotros tocamos en algún escenario, por ejemplo como el de Cori, la gente se va contenta a su casa, ¿no? Sí, señor, eso es lo importante. La verdad que yo lo he visto en Cori, en otros boliches de Capital Federal, y en las peñas norteñas también, que después vamos a hablar un poquito de eso. Y la verdad que cuando hace un show Caricia, la verdad que me quedo impresionado de la energía, de la fuerza que pone en el escenario, de parte tuya, de todos los músicos, de los bailarines. La verdad que trampina la camiseta en el escenario, eso por ahí es una crítica, ¿no? Pero es algo que hace falta por ahí en algunos otros grupos de la movida, ¿eh? Yo te he visto en la última peña transpirar, terminar, pero transpirando ahí ese día de la peña, dije, esto es un buen show, esto es música, así también como lo había hecho Sebastián Mendoza antes de ustedes. Pero bueno, quizá hoy en día hay gente que, o el público más joven, elige otros grupos. Vos por ahí, yo manejando el Facebook de Cori, no lo digo como crítica a lo que eligen los chicos hoy en día, pero he publicado, quizá hoy se presenta Cariz, hoy se presentan Los Charros, en su momento estuvo Caracol también, y te ponen cosas que a veces, sinceramente, me molestan cuando dan sus comentarios. No es para iniciar una polémica, pero hay que tener respeto por la trayectoria de grupos que vienen de años, que son músicos de en serio. Bueno, quizá alguno me dará por lo que digo, pero me gusta decir lo que pienso también, ¿no? No, pero está muy bien. Yo respeto también todas las modas que han pasado las modas de los chicos pelilargos, que tenían los dedos pegados en los instrumentos. Sí, serio, bastante de ellos no, quizá no eran músicos, no. Había una banda que los acompañaban atrás y ellos bailaban y cantaban nada más. Después siempre van pasando modas, ahora está la moda esta, así que nosotros respetamos. A veces también yo veo y te molesta y te duele un poquito cuando ves las críticas sin saber bien cómo es la situación. Y me he llegado a pelear con algunos de ellos. No, estoy bastante calentón con los sanguíneos. Sos sanguíneo, sos igual que yo. Pero gracias a Dios, sabes que últimamente va a ser público más chico, de la gente más chica, ya se está educando como era antes la situación de la movida tropical. Nos están siguiendo mucha gente y cada vez que vamos a tocar, nos hemos cruzado con grupos como Dama Gratis, tocado en vivo juntos, hemos tocado con Néstor en Bloque, con el Polaco, toda la mejor, y con ellos y también con el público de ellos, últimamente. Pero siempre, viste, hay uno que otro que no le gusta y que dice lo que siente también, pero de mala manera. A veces las críticas constructivas es lo mejor, ¿no? Exacto. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No, seguro, esa es la idea, Emiliano. Pero bueno, la movida da para todo, por algo ustedes siguen vigente y hay otros grupos grandes como La Nueva Luna, como Los Charros que hablabas hoy, como, bueno, ¿por qué no también respetar la trayectoria? Seba Mendoza, Daniel Agostini, Los del Fuego, Leo Mattioli. Leo Mattioli, Dalila, Daniel Cardoso, bueno, tenemos varios para nombrar. Caniche de Santa Fe, Los Palmeras. El Grupo Alegría, bueno, y muchísimos más. Pero bueno, es el homenaje que nosotros le rendimos a todos estos grupos con la presencia tuya acá. Bueno, Emiliano, volviendo un poquito a la actualidad del grupo, me hablabas de este CD que va a salir, sería como lo que fue en su época el famoso Clan Mix, ¿no? Exactamente. Que contenía varios temas de los grupos de Cholo Producciones en su momento. Sí, te sacaba 5 son suficientes, Los Cuatro Haces. El Grupo Aceituna. El Grupo Aceituna, que sacaba todos los compilados con los grupos que tenía en el momento. Y lo bueno, en esta oportunidad sale como también, como en esa época, el Clan Music. Bueno, entonces, bueno, seguro lo tendremos acá cuando lo presente. Pero el material. Olvidate. Lo tendremos acá como una de las primeras radios que lo va a tener. Exacto. Aparte, somos amigos. Aprovecho para mandar un saludo muy muy especial a Ricardito Banjay. Saludo para él, obviamente. Siempre nos hace el aguante, una persona excelente, siempre nos abre las puertas de la radio. Y bueno, la verdad que un saludo muy especial de Emiliano y todos los chicos del Grupo Caricia. Y aparte, para vos, Eugenio, siempre por la buena predisposición y siempre la difusión que nos haces al grupo. Es verdad, siempre estamos ahí tratando de grabar algún videíto, algo, viste, en la noche de Cori, o en su momento cuando lo hacemos en las peñas, para que tengan material también ustedes para subir y eso. Milano, bueno, vamos a escuchar otro tema de lo nuevo y después vamos a hablar un poco de lo que tenemos el próximo sábado en las peñas norteñas. Se va a venir este gran éxito de Tony Rosado, que también está muy pronto en Cori Megadisco. Suena Te Eché al Olvido, interpretado por la voz de Emiliano y Caricia, la previa de Cori. No te muevas, dale. Definitivamente, Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Simplemente fue este momento. Yo sabía que tenía que llegar. A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía ir. Pero ya ves, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuches, rogando que te comprendas. Porque una vez hablaste mal de mí, ya ves la boca castiga, tú hablaste más de la cuenta, y hoy soy quien no te quiere más. Tu amor ya lo eché en olvido, qué pena que hoy te des cuenta, que tú no me has querido. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Se sufre, pero se aprende, o no, cholo. Están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Thank you. simplemente Cori, definitivamente el número uno. Y ahí sigue sonando Caricia, esto es el embrujo, ¿no, Emiliano? Uno de los últimos también, ¿eh? Claro, ese del Clan Music, volumen 9. El embrujo y también está... Hay otro más. Te vas, es verdad. Otro gran éxito que también hacen nuestros amigos de Banda Bustamante. ¿Eh? Sí, exactamente. Un grupo acá de la casa de... Un saludo muy especial a Marquito, que nos conocemos... Marcos, otro grupo. En el año 93, 94, él tocaba en el grupo Agua Caliente y yo estaba en el grupo Dulzura. Grupo Dulzura. Bueno, varias veces te he preguntado por el grupo Dulzura, ya que sale el tema en las entrevistas telefónicas que tuvimos. Siempre me acuerdo, y te lo vuelvo a decir, de cervecita a cervecita... dale dulzura, si sí. Tu chica está triste, trátala con dulzura. ¿Qué letras dentro de todo inocente, ¿no? Inocente, para la época. Creo que fue Amar Azul el que empezó un poco con... No, Villera, de ellos le decía la cumbia callejera, esa letra de tomar alcohol, ser el polvito, ¿y sabes qué? Con doble sentido. El que empezó con el doble sentido fue más que Amar Azul, nuestros compañeros de Media Luna. Ah, Media Luna, ya me decía Flor de... Claro, Flor de Piedra sí fue uno de los creadores de... Pero Media Luna es del año 92. Y claro, los primeros que hicieron fue el tema del papelito, que decían, ¿te acordás? Que el cantante le robaban la billetera en la calle. La billetera, de verdad. Sí. Ellos fueron los creadores del doble sentido, Pablito Ayala. Por eso el cantante Flor de Piedra y Pablito Lescano le decían que claro, lo creador de eso fue Pablito Ayala, el finadito. Es verdad, porque Amar Azul había arrancado con dos CDs, los dos primeros, me acuerdo que no tuvieron mucha repercusión. Recién en el tercero, cuando Pablo Lescano empieza a estar ahí en el grupo, y empiezan las letras con doble... Y es el furor de Amar Azul en el año 98, si no me equivoco. Claro. Así es. Ahí está, Media Lunas en la cortina, lo tiene cerca. Esos fueron los creadores. Bueno, estamos hablando un poquito de todo con Emiliano, cantante de Caricia, recordando viejos tiempos de la movida tropical, de la actualidad de ellos. Y vamos a ponernos un poquito en lo actual, ¿eh? Mirá, Emiliano, porque traje acá algo que te voy a mostrar. Ayer estuve con nuestro amigo Alfredo Guerrero. Lo tenemos ahí, te lo muestro. Se viene el próximo sábado y aprovechamos para hablar de las Peñas Norteñas. Sábado 9 de abril, el aniversario de las Peñas Norteñas. Y va a estar la presencia de Caricia y otros grandes grupos, ¿no, Emiliano? Espectacular, lo estoy mirando acá, la verdad. Los amigos, bueno, de Los Ávila también. Los Ávila, sentido. Y la verdad, la agrupación juvenil y grupo Caricia. Qué bárbaro, mirá, qué bueno. La verdad que a mí me sorprendió mucho. La primera vez que fuimos a la peña, no sabía que no iban a responder de la manera que nos responde cada vez que vamos a tocar. Así que estamos re contentos de lo que va a pasar este sábado 9 de abril. Y bueno, con muchas expectativas, vamos a estar rompiendo arriba del escenario para toda esa gente linda de Salta, Jujuy y todo el norte argentino. Es verdad. La verdad que estuviste allá en Salta, en La Merced, ahí donde es oriundo nuestro amigo Alfredo Guerrero, que si está escuchando le mandamos saludos ahí en el bar. Un saludito muy especial para Alfredo y para Sanguchito, con mucho cariño. Para ellos, sí, señor. Y bueno, después estuviste presente en las peñas que se hicieron para el carnaval, ¿no? Exacto. Sábado y lunes, ahí estuve con ustedes el día lunes. La verdad que un gran show. La rompieron el escenario, la gente los pidió de vuelta y es por eso que vuelven. Y ya habían estado, creo que el año pasado, ¿no? A fines de año había sido la primera vez que habían estado con Alfredo, ¿no? Exactamente, la primera vez. Así que bueno, próximo sábado entonces, para la gente a no perdérselo, sábado 9 de abril, va a estar Sentidos desde Salta, Chano y sus Tropicales, desde Jujuy, la cumbia romántica de la mano de La Costumbre, de la mano de nuestro amigo Bachi también, ahí que va a venir con el grupo, además la presencia de Los Ávila, y como te dije, Caricia, esto va a ser en Juan Domingo Perón, 1281, Capital Federal. Atención, ya están en venta las entradas anticipadas, muy baratas, ahí en el Bar Salteño, a los siguientes números de teléfono, Emiliano, ahí que me pasa el papel. Vamos a leer los números telefónicos: 15-59-57-7315 o al 4308-6713 o en México 2302, Bar Salteño, La Esperanza. Tenemos página web, que la estamos haciendo ahí con mucho gusto, www.barsalta.blogspot.com, en Facebook, www.facebook.com/barsalta, o el email es barsalta@hotmail.com. Nos escuchás obviamente en las previas de las peñas, Radio Master 96.9, AM 1550, Radio Urcupiña, la radio de la integración. Así que bueno, Emiliano, vas a estar ahí presente, creando un gran show obviamente con otros grupos de la movida tropical norteña con Alfredo Guerrero. Bueno, Emiliano, ya sabemos que tenés que ir a hacer un show dentro de muy poquito. ¿Por dónde se van a estar presentando dentro de un rato? Más vamos o menos, ¿tenés idea? Por provincia, acá cerquita, entre General Paz y Liniers. Sí, ahí, Liniers, en esa zona. Vamos a andar dando vueltas. Sí, señor. Nosotros siempre andamos por Liniers. Andan por todos lados. Por todos lados, así que... Cruzando las fronteras de Capital, por todos lados, Caricia. Y bueno, realmente, aprovecho para mandar un saludo para toda la gente linda que se va a dar cita esta noche. Y bueno, un saludo muy especial a todos mis músicos que están escuchando la radio, para el Zurdo, el director musical y todos los demás monstruos, con mucho cariño, para el Brujito en la guitarra, con mucho cariño para él, se acopló al grupo y la verdad que es una persona excelente y como músico ni hablar, así que un saludo muy especial de parte mía y de grupo Caricia. También para todas las fans, con mucho cariño, para Tania, para Karina, La Colo, Belén, para toda la gente linda, para mi sobrina Alejandra, con mucho cariño, y con mucho sabor y sentimiento para Caramelito Silvia Díaz, con mucho cariño, para toda su familia también, de parte de Emiliano y el grupo Caricia. Para todos, sé que no falte nada de los saludos grandes de Caricia, a ver cuándo los tenemos de vuelta en Cori, ahí sería un verdadero gusto que estén nuevamente con el show en el escenario. Sí, ya estoy extrañando, así que... Hace cuatro meses que no estamos, así que... Lo que pasa es que estamos viniendo seguido a Cori, y de vez en cuando nosotros desaparecemos y aparecemos como... Es verdad. El ave fénix entre las cenizas, siempre, aparece nuevamente. Siempre vuelve. Exactamente. Nada, sí, igual, Ricardito Banjay debe ser que ya debe tener la fechita que ya se le habrá dado al Zurdito, así que vamos a estar nuevamente en Cori, como siempre. Bueno, va a ser un gusto. Entonces, Emiliano, no te voy robando más tiempo, te voy despidiendo porque tenés que ir a trabajar. Mucho éxito con lo que se viene para Caricia. Gracias, papá. Nos veremos pronto, seguramente en algún escenario o acá en la radio nuevamente. Y ahora nos vamos a despedir de vuelta. Vamos a tirar de vuelta Agonía de Amor para cerrar. Después se viene la pausa de la radio. Después la hora potente de la previa. Ataca, ¿te parece? Lo despedimos entonces a Caricia. Hasta la próxima, Emiliano. Gracias, Eugenio. Hacemos un poquito de este tema en vivo, ¿te parece? Dale. Nos vamos un poquito con Agonía de Amor. Emiliano, Caricia y después la pausa, dale. Aquí está. Esto es la previa de Cori. Suena Agonía de Amor. La voz de Emiliano, Caricia en tu radio, dale. Yo sé que se acerca el final. Me llamaste para hablar y no quieres empezar. A los ojos no me quieres mirar. Hablar con la verdad quizás te pone mal. Y yo no sé a qué he venido. Tal vez con la esperanza de que alargues más. Es la agonía de nuestro amor. Hasta que se resigne mi corazón a perderte.

nacional. El mejor sonido. Luces y efectos especiales desde las 10 de la noche. Anticipada $40. Viernes 8 de abril, de parte de la historia, en la gran llegada de los hermanos Jaipen, de Walter y Javier. Solo en el Cori Megadisco. Avenida Sáenz 459, con Vega. ¡Será impresionante! ¡No faltes! Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master. Radio Master. Simplemente Gori, Gori, Gori. Definitivamente el número uno. No puedo salir, ya no sé quién soy. Tú me celas mucho, ya no te soporto. Yo vestía muy bien, bella y sensual. Unos jeans pegados y hasta mini falda. ¿Qué te pasa? Me conociste aquí. Si no me entiendes, mejor vete de mí. No voy a cambiar, te lo digo aquí. Mejor separado, vete ya de mí. Yo era muy feliz y te conocí. Intenté aguantarte, pero no fue así. ¿Qué te pasa? Me conociste aquí. Si no me entiendes, mejor vete de mí. Hola gente, ¿cómo está? Para toda la banda que está en Guaira, vamos los pibos, vos te da más gratis. Estamos acá en la previa, esta noche tocando en vivo. ¡Damas gratis! Simplemente Gori, Gori, Gori. Definitivamente el número uno. Y para vos, ahora sí somos nosotros. Solo una noche, hablemos de otra cosa que no sea de amor. No quiero hablar de nada, de lo que nos pasa. Hablando claro, me siento perdido. Sé que para ti es fácil mirarme a la cara, pero así es la vida. Y a veces cuando uno me ama lastima, y me toca la Seguimos haciendo la previa de Cori Megadisco, sí señor, hasta las 21 horas. Acordate, esta noche en Cori Megadisco la presencia de Damas Gratis. Ahí nos saludaba Pablito para la previa, además, la repandilla. También la presencia de Maxi, el verdadero. Y la Silver Chen, de la mano de Pablito, obviamente, la Silver Chen, debutando en Cori con Chicas Gratis de 22 a 23. También le mandamos saludos a nuestra colaboradora, productora, que hoy no pudo venir, lamentablemente. Bueno, ya va a volver, Jimmy, acá a la radio. Dice que está escuchando la radio, que hacemos un tema de Seba en un ratito, algo de Seba se va a venir. Y saludos para Mary, porfis. Bueno, el saludito grande para Jime, que está escuchando la radio. Pero lo tengo en línea a él, a Pablito, cantante de la Silver Chance, que va a saludar a todo el público de la M1550 y de Radio Master 96.9. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, ¿cómo te va? Un saludito muy grande para todos los oyentes ahí. La verdad que re contento, ansioso, esperando el momento. Es así, van a estar debutando en la noche de Cori Megadisco por primera vez pisando el escenario del poderoso de Capital. ¿Qué se siente visitar un boliche tan importante como es el número uno de Capital para ustedes? La verdad, te juro, en la semana como que yo vivo cerca, viste, de ahí, vivo en Lugano. Y pasado veía las carteleras con el nombre y la verdad decía, Dios santo, ¿dónde estoy parado? Claro, es verdad. No lo podía creer, te juro, y miles de veces me imaginé, che, iría algún día a tocar a Cori y mira. Y se dio. Llegó el momento, se dio. Es así. Bueno, es importante obviamente para la carrera de ustedes, que están de la mano de Producciones del Este, ¿no? Con la Silver Chance. Sí, de la mano de Producciones del Este, la Silver Chance exclusivo para todos ustedes. Le mandamos saludos a Emma, que estuvimos hablando ayer, que nos facilitó tu número telefónico para hacer esta nota en vivo. Bueno, contame un poquito del grupo, para los que no lo conocen, que va a estar por primera vez en Cori Megadisco. ¿Cómo es el estilo, la onda del grupo? ¿Qué tipo de cumbia hacen? Y eso para la gente que no está acostumbrado a escucharlo. La verdad que en sí el estilo nuestro es una cumbia bastante romántica, tratando de, como decimos nosotros, cantarle al amor. La verdad que con los pibes estamos haciendo un laburo re lindo, estamos conociendo miles de cosas. Nosotros nos conocimos todos en agosto del año pasado y venimos pateando todos juntos hace casi un año ya. Bueno, Eva, ya tienen trayectoria, digamos, ustedes en la movida, han hecho televisión y todo, y ahora, bueno, el debut en Cori. ¿Tienen algo programado para el futuro, alguna gira por la provincia de Buenos Aires? ¿Hay algo para la Silver Champ, para lo que se viene? Y sí, mira, la semana que viene tenemos el viernes 8, Pinamar, después el domingo, La Plata, la otra semana vamos a estar en todo el interior de la provincia, así que la verdad que re contentos, está saliendo de a poquito el laburo, así que esperemos que sigamos creciendo y que lleguemos a hacer lo que nosotros esperamos. Bueno, eso es lo importante. Obviamente puede ser que hayan andado hace muy poquito, o me equivoco, por la zona de la provincia de Buenos Aires, Pergamino, ¿hicieron Pergamino o no? O puede ser que me esté confundiendo. Y ¿estuvieron ahí tocando? Sí, confundí un poquito. Me confundo, no, porque me parece haber visto que iban a estar ahí, pero bueno, habrá sido otro lugar. Yo te digo porque soy de ahí, nacido sí. Ahí. Entonces dije, ¿está la Silver Chain? Bueno, me pareció que lo vi. Por ahí me confundo. Pasa bueno, que hay una competencia negra. Claro, por ahí yo no quería ahondar o tocar ese tema. Puede ser que haya estado otra Silver Chain. Eso es lo que yo leí, ¿viste? O sea, sí. Que vos me lo decís, bueno, ya es otra cosa, ¿no? El tema del nombre del grupo y eso. Pero bueno, sí, no vale la con pena. Con eso venimos peleando, te digo, mira, hace tiempo ya. Pero bueno, como nosotros siempre decimos, nunca vamos a bajar los brazos y esas cosas se recompensan también. Bueno, eso es lo importante, que esta noche van a estar en Cori. Bueno, vamos a cerrar la entrevista, ¿te parece? Deseándole toda la suerte, nos vamos a ver esta noche en Cori, vamos a grabar algo del show o algún saludo, como lo hacemos siempre para los Facebook. Dale. Antes de que toquen, vamos a despedirnos con el tema Te Amaré. ¿Te animás a hacerme algo así a capela para la gente por ahí, por teléfono, y cerramos la nota? Dale, Pablito. Dale. Vamos con Te Amaré, entonces, la Silver Chains, la voz de Pablito esta noche debutando en Cori, suena Te Amaré, lo canta Pablito. Yo te amé y te amaré aunque falle, pagaré con cada lágrima mi engaño y por hacerte tanto daño pagaré. Muy bueno lo de los chicos de la Silver Chain. Nos vemos esta noche en Cori, suerte para el debut. Y hasta la noche, hasta dentro de un ratito, Dale, muchísimas gracias a toda la gente, le mandamos un abrazo grande y espero que no se lo pierdan. Así es, Así pasaba Pablito, cantante de la Silver Chains, esta noche en Cori Mega Disco. Vamos a continuar con el ritmo habitual del programa. Vamos a hablar, Taca, ¿te parece ahora? Vamos a hablar un poquito de la nueva Casona VIP que te ofrece esta noche la mejor diversión si sos mayor de 25 años. Para solas y solos, Elegante Sport, reservas al 4308-2227 o al 1553-13-3953. La nueva Casona VIP te ofrece esta noche el show de los chicos de Contratiempo. Tenemos algo de Contratiempo en la cortina ahí, Taca, para buscar. Lo vamos a buscar ahí en la parte de cortinitas. Los chicos de Contratiempo, lo nuevo de la movida tropical, directamente desde San Antonio de Areco, van a estar esta noche presentando todo su ritmo en la nueva Casona VIP. Además, la presencia de uno de los mediáticos, el mediático número uno, el señor Oshi Yunkos, llega esta noche a la nueva Casona VIP para mañana. Show de stripper, solas y solos, obviamente, la nueva Casona VIP para ellos y para ellas. Y en la nueva Casona VIP para mañana, entrada gratis. Pero atención, cumbia y algo más te ofrece 10 entradas gratis para la nueva Casona VIP, 10 entradas gratis. Si estás escuchando la radio, comunicate, dejanos tus datos porque tenemos 5 entradas dobles. Así que para 10 personas, obviamente, cinco entradas dobles, llamás, podés ir con un acompañante a la nueva casona VIP. Estamos esperando tu llamadito al 4911-9755 o al 4911-9795. Comunicate y vas a entrar esta noche gratis a la nueva casona VIP a ver a los chicos de Contratiempo y a Oji Juncos en la nueva casona, Avenida San Juan 2926, Capital Federal, a partir de las 23 horas. Suena ahí los chicos de Contratiempo. ¿Este qué temita es? Está acá. Pobre corazón, lo dejamos correr un toquecito en la cortina, dale. Otra vez un con él, marcando la diferencia. La situación es difícil, y aguantarla no puedo, ya no te noto la misma, déjame y ya no quiero. Por favor, mírame, mientras te voy hablando que soy. Adiós, ¿cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo mentir para que no te dé mi cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí. Vuelve como la noche, no sé dónde ir. Estoy entrado, confundido, ya no sé qué hacer. Hago es pensar en ti y ese corazón a grito va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. Es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues me hace falta tu cariño, tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Espectacular Contratiempo esta noche en la nueva casona VIP, de la mano de nuestro amigo Martín Bispo y de la mano de la nueva casona VIP con el Tano. Atención, vamos a hablar de peñas nuevamente. Taca, ¿te parece? Vamos a seguir hablando porque el sábado 30 de abril, a partir de las 21 horas, con las entradas 30 pesitos anticipadas, comienza el festejo del Día del Trabajador. Organiza nuestro amigo Mario Ibarra Viajes y Turismo con peñas folclóricas. Llegan Fermín Torres y los Serenateros. Además, varios grupos norteños en vivo. Llega el grupo Sombras, llega Ternura, llega Malcriados desde Jujuy, además Guata Guaracha, los Rebos de la Cumbia y La Diferencia. Y el domingo primero de mayo, a partir de las 10 de la mañana, con las entradas anticipadas a 20 pesos, ahí suena Ternura, en Centro de Residentes Salteños, Chavarría 1150, Rafael Castillo, peña folclórica. Llegan Fermín Torres, los Serenateros, los Changos de Bermejo, la banda coplera y el Diablo del Carnaval y su armónica. Y además, grupos norteños en vivo, actúa Guata Guaracha. Además, sorteos y comidas y vinos regionales. Para más información y ventas anticipadas, comunicate al 4954-4565. Mario Ibarra Viajes y Turismo. El evento cuenta con la difusión exclusiva del Golazo Producciones y Cumbia y Algo Más, Cumbia de la Mejor. Los esperamos a todos entonces sábado 30 de abril y primero de mayo como grupos principales Sombras y Ternura en la noche de Mario Ibarra. Ya te conté también lo que va a pasar en la peña de nuestro amigo Alfredo Guerrero. En un ratito más de la nueva casona VIP, más de Cori, que esta noche te presenta Damas Gratis, La Repandilla, La Silver Chance con Pablito, que pasó hace un rato, y Verdadero, El Verdadero, con la voz de Maxi, Las Chicas Gratis, de 22 a 23. En el próximo bloque te voy a contar lo que va a pasar los próximos fines de semana en Cori, Atención, hermano Jaipen, el viernes 8. Después te cuento el próximo fin de semana si lo estás esperando. Después ya viene el deporte, tengo mucho más, pero es momento de volver a la música y de volver al Verdadero. ¿Te parece, Taca? Vamos al Verdadero. Con Ella Quiere Zoom Boom, vamos a escuchar El Verdadero, que no lo habíamos pasado al temita de los chicos del Verdadero esta noche en Core Mega Disco. Le damos tiempo a Taca, obviamente, que lo vaya buscando. El Verdadero, la voz de Maxi, esta noche en Cori, hacemos la previa. Comunicate, te esperamos. Ella quiere que le den tumbón, tumbón, tumbón. súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, boom. Bueno, mami, ya un gran y aprieta en el ritmo que traje, pa' que nace tu música y la pista ya lo mueve sin parar, con tu cuerpo sensual, con tu cuerpo sensual, y la pista ya lo mueve sensual, con tu cuerpo sensual, con tu cuerpo sensual. Mami, muévelo, mami, muévela, mueve esa cola dulce, sexy, sensual. Mami, muévelo, mami, muévela, mueve esa cola dulce, sexy, sensual. Mami, muévelo, mami, muévela, mueve esa cola dulce, sexy, sensual. Mami, muévelo, mami, muévela, mueve esa cola dulce, sexy, sensual. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Ella quiere que la apoyen dos, ella quiere que le den tumbón. Ella quiere que la apoyen dos, ella quiere que le den tumbón. Bájalo, bájalo, boom. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, boom. Bueno, mami, ya es un gran y aprieta en el ritmo que traje, pa' que nace tu mesita y en la pista ya lo mueve sin parar, con tu cuerpo sensual, con tu cuerpo sensual, y la pista ya lo mueve sensual, con tu cuerpo sensual, con tu cuerpo sensual. Mami, muévelo, mami, muévela, mueve esa cola dulce, sexy, sensual. Mami, muévelo, mami, muévela, mueve esa cola dulce, sexy, sensual. Mami, muévelo, mami, muévela, mueve esa cola dulce, sexy, sensual. Mami, muévelo, mami, muévela, mueve esa cola dulce, sexy, sensual. Suena, suena, suena, suena el verdadero, obviamente, ahí en la cortina esta noche en Cori, con Damas Gratis, con la repandilla, no perdérselo, además. La presencia de la Silver Chains, las chicas entran gratis de 22 a 23 horas. Le mando un saludo a Florencia, que me parece que anda conectada ahí por el chat. Un besito grande para ella, para mi viejo que escucha en Pergamino, para mi viejo Raúl, el saludo grande. Acordate que estamos en vivo en www.elgolazofm.blogspot.com, elgolazo919.blogspot.com, metelepunch.com, radiourcupina.com.ar, radiomaster969.com.ar, en chat.com/cumbiafutbol, en barsalta.blogspot.com, un saludo para el amigo Leche, qué grande, qué apodo. Ex integrante del grupo Carioma, ¿eh? ¿Te acordás del grupo Carioma? Allá por los 90, ¿eh? El grupo Carioma, un grande de la movida tropical, que hacía La Chica del Baile, hacía también, uy, no me sale otro, que era un clásico de Carioma. Vete con él, estaba muy bueno también, La Chica del Baile, así que saludo para el amigo Leche, que es integrante del grupo Gatos, ahora, hoy en día. Mirá qué nombre que tiene, ya vamos a pasar algún temita de Gatos próximamente. Así que el saludo para él también, para Alfredo Guerrero del Bar Salteño, porque nos escuchás en www.barsalta.blogspot.com, la gente de las peñas, ¿eh? También visita la página de Cori, www.corimegadisco.com o .com.ar. Para más info, también tenés el fotolog de Cori, tenés nuestro Facebook, Cori Megadisco, Cori Megadisco Show Oficial, C.espacio, voy a Cori Megadisco Show. Además tenés el Facebook nuestro, que es El Golazo, ahí tenés mucha info de la fiesta nuestra que se viene, que después te cuento, cumbia de la mejor en página o amigos. Estamos en fotolog.com/elgolazo/elgolazo2, estamos en youtube.com/totó29boca, todos los shows de Cori los revivís ahí, los saludos y mucho más. En vivo también por justin.tv/elgolazo FM, nuestro canal de Justin, nuestro canal de Westream, westream.tv/channel/elgolazo. También estamos en chat, libros de visitas y mucho más. Y para mensajes de texto, atención, si querés ir gratis hoy a la nueva casona VIP, también puedes comunicarte al 15-3426-6609. 15-3426-6609 para ir a la nueva casona VIP. Bueno, antes de volver a la música y a mucho más rapidito, ahora lo que vamos a presentar para toda la gente que está escuchando la previa de Cori, vamos a dar los anuncios. Le voy a dar tiempo a Taca que lo busque mientras voy comentándolo acá. Vamos a anunciarlo ahí con la voz de José Luis Leaño, con la voz de Ana Isabel López, lo que va a pasar el sábado 9 de abril en Cori Megadisco. Taca lo va a ir buscando. Y también vamos a anticipar lo que va a pasar el viernes 15. Si también tenés ese archivo de audio por ahí, Taca, obviamente, insisto, te doy tiempo a buscarlo porque tenés que buscarlo ahí en la PC. El día sábado hoy que viene, el 9 de abril, nos va a contar José Luis Leaño con Ana Isabel López, obviamente. Esto es primicia de la previa de Cori. Y lo que va a pasar con el regreso de otro grande el viernes 15 de abril a Cori Megadisco. Acordate que el 8 tenemos a los hermanos Yaipengo, las anticipadas a 40 pesos. Organiza Gordito Producciones, Radio Master y Cori. También hay otros puntos de venta para la entrada, ahí en Delicias 1 y 2, en Mochica, en Inca, en otros lados más. Si ya lo tiene listo Taca, sábado 9 de abril, esto va a pasar en Cori. Toma nota y presta atención, no te lo pierdas. Este sábado 9 de abril, Cori Megadisco presente en vivo a Macaco. Por Panamericana. Me dicen Fideo. Toma dos. La Mentirosa. Y las chicas, como siempre, entramos gratis de 22 a 23. No te olvides, este sábado en Cori, Macaco. Me dicen Fideo. Toma dos. La Mentirosa. Y las chicas, como siempre, entran gratis de 22 a 23. Cori Megadisco. El poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial. www.corimegadisco.com. Radio Master Cori Megadisco. Y Gordito Producciones. Presentan. Esfuerzos sin precedentes. A los espectaculares. Panther y Javier. Hermano Jai Fen. La orquesta más importante de los últimos 5 años. Viernes 8 de abril en el mejor local de Buenos Aires. Cori Megadisco. Exclusivo y en única presentación. Los hermanos Jai Fen de Wilder y Javier. Los hermanos Jai Fen. Sus éxitos y primicias. Los hermanos Jai Fen en el Cori Megadisco. Escenario internacional. El mejor sonido. Luces y efectos especiales desde las 10 de la noche. Anticipada 40 pesos. Viernes 8 de abril, de parte de la historia, en la gran llegada de los hermanos Jai Fen de Walter y Javier. Solo en el Cori Megadisco. Avenida Sáenz 459. Pompeya. Será impresionante. ¡No faltes! Compañeros y compañeras, el norte tiene lo suyo y no hay primera sin segunda. ¡Eso, Alan! ¡Sí! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡El ruiseñor de la cumbia! ¡Tony Rosado y su internacional pacífico! ¡Yo soy que no te quiere más! ¡Tony Rosado! Y como si fuera poco, se enfrentan a los más grandes de la cumbia peruana. ¡Alegría de Augusto Bernardillo! ¡El grupo Alegría! 7 horas de música en vivo, 26 artistas en escena. Este viernes 15 de abril en Cori Megadisco. Cori Megadisco. Anticipada 30 pesitos en todas las sucursales de Argenberg. Locutorios Gladys Ñamó, tarjetas Ana Carrión. Y los restaurantes Inca, sí señor. Trujillanito, Carlito, Sabor Norteño, Mochica, Plato de Oro. El Sabrosón, Delicias Peruanas y el Rinconcito Peruano. Este es otro mega evento de Carrasco Producciones. Y ahí lo escuchabas entonces, próximo sábado en Cori Megadisco repasamos. Llegan Macaco, me dicen Fideo, La Mentirosa y Toma 2 con chicas gratis de 22 a 23 horas a no perderse la gran noche de Cori para el 9 de abril. Viernes 8 los hermanos Jai Fen, las anticipadas a 40 pesitos en Cori, varios puntos de venta más. Y el viernes 15 vuelve Tony Rosado y el grupo Alegría de Perú. 30 las anticipadas en Cori, varios puntos de venta más. Bueno, ahora lo que se va a venir antes de ir al deporte en la última media hora del programa y seguir hablando de las peñas, de la nueva casona y mucho más. Vamos a escuchar este enganchadito. Nuestro amigo de Estilo Bacán va a llegar, con Me Fallaste, los chicos de Estilo Bacán. Enganchado a eso llega Walter y su grupo Impacto con No Sufro Más. Dale. Ocultado en mi pecho mucho tiempo y ya no aguanto más. Aunque me diga que yo soy un descarado, quiero confesarte la verdad. Conocí una mujer que me gusta demasiado y no te puedo engañar. El amor que estoy sintiendo por ella está a punto para comenzar. Estoy amando a otra, perdóname cariño. Estoy amando a otra, con cosas del destino. Tal vez fue la costumbre la que nos destruyó. Mala monotonía que también influyó. los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Hay algo ocultado en mi pecho mucho tiempo y ya no aguanto más. Aunque me diga que yo soy un descarado, quiero confesarte la verdad. Conocí una mujer que me gusta demasiado y no te puedo engañar. El amor que estoy sintiendo por ella lo puso para confesar. Estoy amando a otra, perdóname cariño. Estoy amando a otra, con cosas del destino. Tal vez fue la costumbre la que nos destruyó. Más la monotonía que también incluyó. No me pregunté nada, no sé cómo pasó. Yo sé que ya no te amo. Esa me gusta demasiado y yo la quiero entender. Te juro por mi vida que yo te quiero bien. Por eso necesito continuo romper para poder amar esta mujer. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Definitivamente el número uno. Te vi mi corazón aquella tarde. Yo sentí que algo pasaba entre los dos. Pero tú, tu amor se encuentra en otra parte. Y vuelves hoy, renunciando a mi amor. Estabas bien, de vez en cuando al lado mío. Ya no juegues conmigo, lo que siento es verdad. No quiero ser tu amor de moda. Y te juro que ahora no vas a lamentar. Ya no sufro más por el mal sabor que dejaron tus besos al engañarme. Pero no olvidaré que te di mi corazón. Fue hace mucho tiempo, fue en aquella tarde. Mi amor, lo que esperabas, amor, es un impacto norteño. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Sí, señores, ahí pasaba el grupo Impacto con la voz de Walter, ex grupo Sombra. O sea, acordate para contratar al grupo a los siguientes números telefónicos, 1555-62694, 1555-62694 o al 718-3705. Y antes de eso escuchábamos a los chicos de Estilo Bacán, sí, señor. Ahí está sonando también un poquito de Estilo Bacán. Para contratar Taca a Estilo Bacán, vamos a hacerlo a los siguientes números de teléfono, ¿eh? Sí, señor. ¿Querés tener a Estilo Bacán en tu fiesta privada, en tu evento, en lo que organices, ¿eh? En tu boliche, obviamente? Lo podés contratar al siguiente número de contrataciones, de 1562-20-0272, 1562-20-0272 o al ID 593 asterisco 2728, 593 asterisco 2728, CIE, contrataciones para contratar a Estilo Bacán, ¿eh? Bueno, vamos a hablar nuevamente de la nueva casona VIP, ¿le parece, señor operador Taquita? Vamos a hablar un poquito, ¿eh? Ahí tenés Sombras en la cortina, ¿eh? Un grande, ¿eh? Con la voz de Daniel Agostini. Esta noche en la nueva casona VIP de Avenida San Juan 2926, Capital Federal, a partir de las 23 horas, te ofrecemos lo siguiente. Llega el grupo Contratiempo. Sí, señor. Directamente desde San Antonio de Areco. Contratiempo. Y ahí suena la cortina, ¿eh? Gran grupo de la movida tropical que están haciendo de la mano de Martín Bispo. Además, el mediático número uno, Oji Juncos, llega también a la nueva casona VIP para mañana. tenemos show de stripper para ellas y para ellos. Y también, obviamente, la entrada es gratis. Puerta libre para mañana domingo. Acordate, mayores de 25 años, solas y solos, Elegante Sport. Reservas al 4308-2227 o al 1553133953. 1553133953. La nueva casona VIP de Avenida San Juan 2926. Acordate, mencionando nuestro programa o llamando directamente al 4911-9755. 4911-9795 o con un mensajito al 1534-266609. Te vas a llevar 5 entradas dobles, ¿eh? Para 10 personas, obviamente. Vos y un acompañante puede ir a la nueva casona VIP. Comunicate ya al 4911-9795. Y nuestro amigo el Tano de la nueva casona VIP te estará esperando para los shows de Contratiempos y el mediático número 1, Oshi Juncos. Esto es la nueva casona VIP, lo que te ofrece para el día de hoy. Vuelvo a la música. Y después, sí, toda la información deportiva se va a venir para vos, Vamos a escuchar a Ternura, que va a estar el 30 de abril en la Peña Norteña del señor Mario Ibarra, anticipando el Día del Trabajador. Esto es lo nuevo. Nuestro amigo José Luis te dice, entrégate, dale. Este grupo, el grupo Ternura, se va a estar presentando el 30 de abril. Y te cuento un poquito más, sí señor, el 30 de abril a partir de las 9 de la noche, 30 pesos las anticipadas. Comienza el festejo del Día del Trabajador. Organiza Mario Ibarra Viajes y Turismo. Con Peña Folclórica llegan Fermín Torres y los Serenateros. Y varios grupos norteños en vivo. Y el grupo Sombras, Ternura, Malcriados desde Jujuy, Guataguaracha, Los Rebos de la Cumbia y La Diferencia. y el domingo 1 de mayo a partir de las 10 de la mañana están 20 pesos las anticipadas. El centro de residentes salteños de Chavarría 1150, Rafael Castillo, Peña Folclórica, llegan Fermín Torres, Los Serenateros, Los Changos del Bermejo, la banda Coplera y el Diablo del Carnaval y su armónica. Además, grupos norteños en vivo, actúa Guataguaracha. También sorteos y comidas y vinos regionales. Para más información y venta de anticipadas, comunicate al 4954-4565. Mario Ibarra, Viajes y Turismo. El evento cuenta con la difusión exclusiva del Golazo Producciones y Cumbia y Algo Más, Cumbia de la Mejor. Los esperamos. Entonces, 4954-4565. Ahí te comunicás, obviamente, Mario Ibarra, Viajes y Turismo, y te van a informar, ¿eh? Ahora paso a la otra peña que se viene, ¿eh? Vamos a hablar un poquito del sábado 9 de abril, de 9 de la noche a 6 de la mañana, cumpleaños de la Peña Norteña, tercer aniversario. Desde Salta, El Chano y sus Tropicales. Desde Jujuy, La Costumbre. También la agrupación juvenil Sentidos. Como te contaba hoy Emiliano en la gran entrevista que tuvimos, la presencia de Caricia y lo que escuchás en la cortina, llegan Los Ávila a la Peña Norteña del 9 de abril. Todo esto en Juan Domingo Perón, 1281, Capital Federal. Informes al 4308-6713, 4308-6713, al celular 1559-577315, o en México 2302, Bar Salteño, La Esperanza. Recordamos, prohibida la entrada con camiseta de fútbol y gorra, ¿eh? Para más información, visita la página web www.barsalta.blogspot.com, Facebook www.facebook.com/barsalta, email barsalta@hotmail.com. o en nuestras radios hacemos las previas de la peña. Radio FM 96.9, máster categóricamente peruana. AM 1550, Radio Urcupiña, la radio de la integración. Bueno, ahora sí le damos paso al deporte. Taca, ¿te parece? Momento del deporte. Esto es la previa de Cori Megadisco. Vamos a empezar hablando del torneo Clausura 2011, ¿les parece? Sí, señor. Porque el día viernes, el día de ayer, Gimnasia de La Plata perdió 2-1 con Independiente. Mazuero para Gimnasia. Independiente marcó con los goles de Silvera y Pellerano. Banfield, como local, perdió 2-0 con Argentinos Juniors. Goles de Bogado y Franco Niel, que si Taca lo va buscando por ahí en la parte deportiva. Tenemos listo el testimonio de Franquito Niel, ex Gimnasia de La Plata, que decía lo siguiente después de convertirle un gol a Banfield. Dale. Gol de triunfo. Una cancha muy difícil, un equipo que juega muy bien, defiende muy bien. Bueno, por suerte pudimos hacer los goles cuando teníamos que hacer y nos llevamos la temporada. Y en lo personal estás pasando un gran momento, llegás al quinto gol en este año, ¿cómo estás sintiendo? No, bien, la verdad que contento, pero más contento también por el momento que estamos pasando, ¿no? Estamos bien, estábamos bien parados en el torneo, así que bueno, esperemos seguir así. Se viene la América ahora. El partido durísimo. Así pasaba Franco Niel, diciendo lo siguiente después de la victoria de Argentino sobre Banfield. En el día de hoy, los siguientes resultados, atención, pobre empate entre el Boys y Lanús, 0-0, Vélez, gran victoria en Bahía Blanca. Olimpo se empezó a caer después de ganarle a Boca, goles de Álvarez y Papa para Vélez, Rolie de penal para Olimpo. Newell Arsenal igualaron 2-2 en Rosario, Cobel y Almirón para el conjunto rosarino. Para Arsenal, los goleadores Leguizamón y Mauro Óbolo. Están igualando en el partido que arrancó a las 8 de la noche, Racing Tigre en Avellaneda, 0-0, tenemos 35 minutos de la primera etapa. Para mañana, domingo, Godoy Cruz a las 14, recibe Huracán en Mendoza, 16 horas Quilmes River, San Lorenzo mismo horario recibe a Colón de Santa Fe, y a las 18, el cierre de la fecha, el plato fuerte de la jornada en la Bombonera, el Boca de Falcioni, que se recuperó ganando en Santa Fe, recibe a Estudiantes de La Plata del Toto Berizzo. Saludos para Toto también. Estudiantes, puntero con 15, San Lorenzo, Olimpo tienen 13, River, Racing y Banfield tienen 12. Vélez se ha venido a 14 puntos, si no me equivoco, a 15 con la victoria de hoy. Pasamos al Nacional B, fecha número 27. Arrancó el día jueves en Paraná, Patronato 1, gol de Jara. El puntero Unión lo venció 2-1 con los goles de Quiroga. Sí, señor, Quiroga los goles para Unión. Ya en el día sábado tuvimos los siguientes resultados. Almirante Brown se recuperó, le ganó 3-1 a Boca Unidos. Goles de García, Cardoso y Bazán Vera. González para Boca Unidos. En tanto, Defensa y Justicia 2, Díaz y Romero, Instituto de Córdoba 0. Aldo Civi perdió 3-0 como local con el Atlético Tucumán. Goles de Rodríguez, Buffarini y Becerra. En tanto, el puntero Rafaela Esparcial está goleando 5-1 la calle. Aplastante victoria del conjunto de Rafaela. 3 de Cariñano, Castro y González. Romero descontó para la CAI. Tenemos para mañana domingo en Tucumán, en el Jardín de la República, 16:30, San Martín Deportivo Merlo. Gimnasia de Jujuy, Tiro Federal, mismo horario en la Tacita de Plata. San Martín de San Juan a las 19 recibe ahí Independiente Rivadavia. El lunes cierra en Rosario Central, 15:30 ante Ferro en Rosario. Belgrano en Córdoba a las 21 recibe a Chacarita. La tabla, Rafaela tiene 54 puntos al igual que Unión. Instituto 40, San Martín de San Juan 40 unidades. Atlético Tucumán con la victoria de hoy los pasó a los 12, fue a 42. Aldo Civi, sí señor, que en el día de hoy perdió como local con Atlético, quedó con 39 puntos. Momento de hablar de la primera B Metropolitana, que arrancó en el día de hoy la fecha número 33 en el Nacional B. La que pasó fue la fecha número 27. Primera B con estos resultados: volvió a perder Chicago, tercera derrota Lilo, 1-0 con Atlanta, el puntero, gol de Mancinelli. Tristán Suárez 0, Defensores de Belgrano 2, Jiménez y Montenegro. Comu 0, Brown de Adroque 0, Acasuso en Munro igualó 1-1 con Flandria, gol de Sever para Acasuso, Signio para Flandria. Colegiales es el que igualó en Munro, perdón, no Acasuso. 0-0 con el Deportivo Español. Tenemos para el día de mañana, 14 horas, Italiano recibe Armenio, 15:30 en Caseros, Estudiantes ante San Telmo, a las 20 en Morón. Morón va a recibir a Temperley. Día lunes, Barraca Central, 15:30 ante Platense. Villa San Carlos, mismo horario ante Almagro. Día martes, 21 horas, cierran la fecha en el sur. Los Andes en Lomas de Zamora recibe a un alicaído Sarmiento de Junín. La tabla, Atlanta 72, Defensores de Belgrano 60, Estudiantes 54, Chicago 53, 50 puntos para Brown de Adrogué. Hablando de la selección mayor, acordate, el sábado pasado Estados Unidos 1, gol de Agudelo, Argentina 1, gol de Cambiaso, Costa Rica 0, Argentina 0, esto fue el martes, no jugó Messi, hubo polémica por una supuesta lesión. Argentina, después de 2 años y medio con estos 2 empates, cortó una racha de casi 40 partidos sin empatar un partido. Solo ganaba y perdía los conjuntos de Basile, Maradona en su momento y también ahora Batista. Sudamericano sub-17 de Ecuador, el día jueves Uruguay 1, gol de Andrada para Argentina, perdón, para Uruguay marcó Padilla en contra en el 1-1. Mañana domingo Argentina ante Colombia. Copa Libertadores 2011, primera ronda, día miércoles Tolima de Colombia 1, Noguera, Estudiantes 1, gol de Fernández. Y el jueves Peñarol 2, Olivera y Freitas. Godoy Cruz 1, Rodríguez en contra. Se complica la clasificación de Godoy Cruz, también de Independiente en esa zona. Estudiantes ya clasificó a segunda ronda. Después me voy con el fútbol de Europa y el polideportivo. Ahora vuelvo a la música. Va a sonar estilo bacán. Ahora se va a venir con Me Fallaste, acordate para contratarlos, 593-2728, 593-2728, o al 1562-20-0272. Suena estilo bacán en la previa de Cori. Fallaste y no te lo perdonaré, tú eres culpable como él. Tú me fallaste y no te lo perdonaré, tú eres culpable como él. Dile a él que te ame más que yo, que te quiera y que te mime como yo. Porque tú sabes lo que es el amar, yo sabes lo que siento yo, tú traicionaste en mi corazón. Y es que tú sabes lo que es el amar, tú sabes lo que siento yo, tú traicionaste en mi corazón. Tú me fallaste y no te lo perdonaré, tú eres culpable como él. Tú me fallaste y no te lo perdonaré, tú eres culpable como él. Ya, y no va a caer. culpable como él. Tú me fallaste y no te lo perdonaré. Tú eres culpable como él. Mira que te ame más que yo, que te quiera y que te mime como yo. Porque tú no sabes lo que es el amar, no sabes lo que siento yo. Tú traicionaste en mi corazón. Y es que tú no sabes lo que es el amar, no sabes lo que siento yo. Tú traicionaste en mi corazón. Tú me fallaste y no te lo perdonaré. Tú eres culpable como él. Tú me fallaste y no te lo perdonaré. Tú eres culpable como él. JP van a estar presentándose el viernes 8 de abril en Cori Megadisco. 40 las anticipadas. Auspician Radio Master, Cori Megadisco y Gordito Producciones. Todo esto a partir de las 10 de la noche. Acordate, el 15 de abril, Tony Rosado y Alegría. 30 pesos las anticipadas. Para el sábado 9 de abril llegan Toma 2, La Mentirosa, también Macaco y Me Dicen Fideo, chicas gratis de 22 a 23. Todo esto en Avenida San en 459, Capital Federal, barrio de Pompeya. Y en el día de hoy, obviamente, lo más importante, no te pierdas Damas Gratis, no te pierdas La Repandilla que suena en la cortina con Dalila, Muero por Ti. Además, tenemos el show del Verdadero y la Silver Chance, todos con las chicas gratis de 22 a 23. Después, antes de despedirnos, Pablito Lescano te va a saludar, pero ahora vuelvo al deporte rapidito porque me queda poco tiempo de programa ya, Vamos a hablar de la Liga de España. Sí, señor. Fecha número 30 que arrancó el día sábado, en el día de hoy, la Liga Española con estos resultados. Real Madrid 0, Gijón 1, gol de De las Cuevas. Volvió a perder Mourinho, un partido como local después de muchos partidos. Getafe 2, goles de Moral y Corpa. Valencia 4, 4 goles de Soldado. Ganó Barcelona, como siempre, gol de Piqué ante Villarreal 1-0 para mañana domingo 12 del mediodía. Real Sociedad de Hércules, Español Racing de Santander, Levante Málaga, Deportivo La Coruña, Mallorca. A las 14 Sevilla Zaragoza, a las 16 Osasuna recibe el Atlético Madrid. Lunes cierra la fecha, 16 horas Almería recibe el Athletic Bilbao. Barcelona 81, Real Madrid 73, le sacó 8 puntos. No sé cómo se aleja el Barcelona, seguramente va a ser el campeón. Villarreal 54, Valencia lo pasó 57, Español 43, Athletic Bilbao 42, Sevilla 42. Pasamos a Italia, fecha número 31, que arrancó en el día de hoy la Liga de Italia. Atención con estos resultados, Brescia 3, Bologna 1, Edesmazo, Boli y Caracciolo. Bologna 1, gol de Di Baio. Milan el puntero, ganó el Clásico 3-0 y se aleja, le sacó 5 al Inter. 3 goles, perdón, 2 de Pato y 1 de Cassano para Milan. Para mañana domingo, Napoli 8:30 recibe a Lazio. Chievo Verona a las 11, Sampdoria, mismo horario para Lecce Udinese. Parma ante Bari, Genoa ante Cagliari, Catania recibe al Palermo, Cesena Fiorentina y Roma Juventus 16:45 en el posticipo. Milan 65, Inter 60, Napoli 59, Udinese 56, Lazio 54, Roma 50. Paso ahora a la Liga Inglesa y su fecha número 31 con estos resultados en el fútbol británico. West Ham 2, goles de Noble, los dos. Manchester United 4, 2 de Rooney y Hernández, 3 de Rooney. Everton 2, Osamani Bainey. Aston Villa 2, 2 goles de Ben. Newcastle 4, Nolan Ameobi, Loven Kras y Gutiérrez. Wolverhampton 1, Evans Blake. Wigan 0, Tottenham 0. Birmingham 2, goles de Philly Gardner. Bolton 1, gol del Mander. Stock City 1, gol de Walters. Chelsea 1, gol de Didier Drogba. West Bromwich 2, 2 goles de Brunt. Liverpool 1, gol de Skrill. Arsenal y Blackburn igualaron 0-0. Para mañana domingo, Fulham Blackpool a las 9:30. Manchester City de Carlitos Tevez ante Sunderland a las 12. Manchester United tiene 66, Arsenal 59, Chelsea 55, Manchester City 53, Tottenham 50, Liverpool 45. Eliminatorias Eurocopa 2012, Polonia y Ucrania ganaron España, Italia, Alemania e Inglaterra. Por último, lo último del deporte en el polideportivo Básquetbol Liga Nacional. Obras 87 fue primero en la serie regular, Gimnasia de Comodoro 75, la NBA, Filadelfia con Nocioni que marcó 6 puntos, 108, Houston de Escola 97, marcó 17 Escola y la victoria. Victoria, figura Escola, Houston 119, San Antonio de Ginóbili 114. Por rugby mundial de Nueva Zelanda, los Pumas debutarán en el estadio de Otago, que aún no fue estrenado. Pasando al boxeo, Carolina Duber venció a la francesa Aziza Obouita por el Cetro Super Mosca OMB. En tenis, Master 1000 de Miami, avanza Djokovic y jugará la final mañana ante Nadal. Copa Davis, Argentina versus Kazajistán, se jugaría el 7 y 8 y 9 de junio, debido a las elecciones para jefe de gobierno de esa fecha en Capital. También están las sedes de Mar del Plata, Córdoba y Santa Fe como alternativas. Automovilismo, próximo fin de semana, TC2000, segunda fecha en Santa Fe el día domingo. Por último, en semifinales de la Liga Nacional de Vóley, en el primer partido ganó Dream Bolívar ante Buenos Aires Unidos y UPCN, así se dice, venció a la Unión. Ya para ir cerrando, te cuento, acordate, en las peñas norteñas de Alfredo Guerrero, el 9 de abril vas a tener lo siguiente: La Costumbre, Chano y sus Tropicales, Sentido, Los Ávila, Caricia y la Agrupación Juvenil. 21 y 24 de mayo llegan desde Jujuy, Gastón y la Agrupación Santa Fe y Ventura y sus Tropicales. En la peña de nuestro amigo Mario Ibarra, 30 de abril llegan Sombras, Ternuras, Malcriados, Guataguaracha, Los Rebos de la Cumbia, La Diferencia. También en el folclore Fermín Torres y los Serenateros. Y el 1 de mayo todo el folclore en Chavarría, ahí en Rafael Castillo. Y además Guataguaracha en Juan Domingo Perón 1281. Obviamente va a ser la presencia del día sábado. Todo esto visita www.barsalta.blogspot.com, mail barsalta@hotmail.com o hacelo a través del Facebook www.facebook.com/barsalta. Por último, la nueva Casona VIP te ofrece para esta noche la presencia de Contratiempos de San Antonio de Areco, el mediático número uno Oji Juncos, Avenida San Juan 2926, a partir de las 23 horas, mayores de 25 años, solas y solos. Elegante Sport, reservas al 4308-2227 o al 15-5313-3953. Acordate, estamos regalando 10 entradas, 5 entradas dobles, vos y un acompañante, llamando al 4911-9755 o al 4911-9795 o al 15-3426-6609 o al 15-54-26-8085. Podés obviamente llevarte una entrada, ¿eh? Me voy despidiendo ya, agradeciendo a toda la gente que estuvo escuchando nuestro programa, obviamente en la previa de Cori Megadisco. Este muchacho me manda mensajes siempre a la hora del programa y se olvida que estoy haciendo radio hasta ahora. Bueno, Javier, hasta las 23 horas entran gratis las chicas, como siempre. Amigo Javier, si estás escuchando la radio, ¿eh? Bueno, esta noche el Cori Megadisco, te decía, damas gratis, la Repandilla, el Verdadero y la Silver Chains, con chicas gratis de 22 a 23. Próximo sábado, Macaco, Fideo, La Mentirosa y Toma 2, también con las chicas gratis de 22 a 23. Viernes 8, no se lo pierdan, hermano Jay Pen, anticipadas 40 pesos en Cori y varios puntos de venta. Y el 15, Tony Rosado y Grupo Alegría de Perú, 30 pesos en Cori y varios puntos de venta. Me despido, acordate, para auspiciar en nuestro programa es muy fácil, ¿eh? Al 011-4383-901 te atiende mi amigo Totó. Al 011-1554-26-8085. 626-1460, 626-1460 o al mail cumbia.yalgomas@hotmail.com. La despedida de este programa, nos vamos a ver esta noche en Cori Megadisco. Gracias a toda la gente que estuvo en Facebook, a la gente que estuvo en Cori Megadisco, Cori Megadisco Show Oficial, también a la gente en zip.espacio, voy a Cori Megadisco Show, a la gente que estuvo también en Cumbia de la Mejor Página y Amigos, en nuestro Facebook El Golazo, en elgolazofm.blogspot.com, elgolazo919.blogspot.com, barsalta.blogspot.com, en la página de los chicos de Banda Bustamante, Marcos y la Banda Bustamante.blogspot.com, mtelepunch.com, chat.com/cumbiafútbol, radiomaster969.com.ar, radiourcupina.com.ar,

Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Bueno, mi nombre es Santa Cevichero Mayor y nos vamos a quedar como siempre haciendo el aguante al mago hasta que seguramente venga más tarde. Mientras tanto, nosotros nos vamos a quedar complaciendo todos los pedidos musicales, ¿eh? Así que desde ya un saludito con mucho cariño para el mago, que seguramente está en camino a la radio. Y yo no sé por qué me critica, porque soy loco, pero no le hago daño a nadie y seguiré loco. Soy loco, pero no le hago daño a nadie. Así que nosotros nos vamos a quedar complaciendo todos tus pedidos musicales, ¿eh? Porque soy así. Me llaman loco. Me llaman loco. Nadie sabe mi dolor. Es que me... Y nosotros nos vamos a quedar complaciendo, así que te puedes comunicar a los teléfonos de la radio 4911-9755. 4911-9795. Y ya se acerca muy pronto este 8 de abril en el Cori Megadisco Los Hermanos Yaipen. Ahí vamos a estar de cabeza, ¿eh? Un saludito con mucho cariño para toda la gente de Villaluro, que también se va a dar cita para este viernes 8 en el Cori Megadisco Hermano Yaipen. Y nosotros vamos a aperturar y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Así que te puedes comunicar y me puedes mandar un mensaje de texto al 1550-440-289. Así que vamos a aperturar, lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿eh? Cada vez que escucho esta canción me acuerdo de ti, que dice así. Para realizar mis sueños te haré. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. ¿Sabes si estás solo tú? Seguimos en tu radio Ángel categóricamente, pero ahora complaciendo todos los pedidos musicales. Desde ya quiero mandar un saludito a la distancia para la familia de mi amigo Boca Soda, más conocido como Carlito Bucloa, y un saludito para Carlita. Saludito para el amor de su vida, de mi amigo Carlito Bucloa, para Florcita, también para la gemela, y un saludito para toda la familia, Así que vamos a estar complaciendo, nos pidió un tema de Oscar de León, ya luego esta canción vamos a estar complaciendo, así que ya sabes, comunícate a la radio 4911-9755, 4911-9795, y lo que viene... Somos Cátedra en Salsa, Radio Master, categóricamente peruana. Categóricamente peruana, y siempre complaciendo todos los pedidos musicales a través de tu radio Master categóricamente peruana. Hoy mi amor lo tiene. saludito con mucho cariño para la enchufada que se va a venir a vacilar este 8 en el Cori Megadisco con los hermanos de Pena. Así que un saludito para toda la gente de Pompeya que siempre están en sintonía de tu Radio Master categóricamente peruana, ¿eh? Así que un saludito para la conectada también, que la enchufada dice y nos pidió una canción, así que luego de esta canción vamos a seguir complaciendo. Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo, hay un hueco donde no te asomes tú. No hay un milímetro de piel donde no estés siempre tú. Nadie sabe hacer la gente con un beso diferente que despierte mis instintos como tú. Nadie conoce el mecanismo de mi amor. Te quiero, muchacha. Seguimos en tu radio máster categóricamente peruana, ¿eh? ¿Qué será la vida de mi amiga Analí? Hay un saludito para Analí con mucho cariño, que seguramente se va a venir a vacilar al Cori Megadisco este 8 con los hermanos J.P., así que un saludito para toda la gente que se va a venir a dar cita. Y vamos a reiterar el saludo para mi amigo Carlito Duclo. ¿Qué será la vida de Carlito Duclo? Así que un saludito para él, para Florcita, para Carlita y para las gemelas, ¿eh? Nos pidió esta canción de Oscar de León. Mis hijos. Escuchen, hijos míos, estas palabras de su padre que el poeta amaneció. Y tengo el alma llena de contentura y de ternura. Tengo lleno el corazón y es por tu amor. Escuchen, porque a ustedes son motivos que llenan de ilusión mi inspiración. Y a veces no sé, no sé si soy ustedes o si son ustedes de mí la continuación. Desde que nacieron, todito, todito lo cambiaron. Los veo rosados porque tu sonrisa quita mi dolor. Ay, mis hijos queridos, que lo bendiga Dios. Mis hijos no sienten que lo bendiga Dios. Te lo digo, te lo juro, te lo aseguro, mira, que lo bendiga Dios. Mis hijos queridos, que lo bendiga Dios. días. Pero no hay caramelo. Seguimos en tu radio máster categóricamente peruana, ¿eh? Por darle una educación. Mis hijos queridos, en la bendición. Para que yo ande bien por la calle Costa Buena, tú tienes que andar hasta sin pantalón. Mis hijos queridos, en la bendición. Oye, desde que nacieron, en mí la tristeza, oye, desapareció. Mis hijos queridos. Y nosotros seguimos en tu radio máster categóricamente peruana, complaciendo todos tus pedidos musicales, ¿eh? Así que solamente me mandas un mensaje de texto al 1550-440-289 y automáticamente vamos a estar complaciendo los pedidos musicales, ¿eh? Hasta hoy no nos vamos a quedar hasta las 6 de la mañana, sino nos vamos a quedar hasta las 5, ¿eh? Y voy a aprovechar a mandar un saludito para Judas. Hay un saludito para todo el barrio Hernández, para la gente de Villa Celina también. Fresco en la esquina del Parque Lezama, categóricamente peruana, tomando algo fresco, ¿eh? Y saliendo de acá, capaz que nos vamos y nos tomamos algo fresco también. Radio Master, Radio Master. Radio Master, Radio Master. We'll be right back.

Y un saludito para Carolina. Te lo llevé todo.